Escuchando la facultad, en Fuga Radio. Bueno, mi nombre es Enrique Urrazaba, soy el director del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología, y Carmen me invitó a la presentación del libro, y un poco, voy a ser breve. Un poco, lo que queríamos hablar con respecto a la presentación del libro, al pensamiento errante de Carmen, es que nosotros, digo, para quienes son de facultad, esto lo tienen claro, para quienes no lo son, nosotros estamos transitando un proceso de transformación en facultad que tiene sus complejidades, sobre todo porque nos cuesta muchísimo, más allá de las cosas que en discusión, que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, nos cuesta muchísimo cambiar comportamientos, hábitos, nuestra forma de pensar. Y sobre todo en un momento muy particular con la creación de los institutos y con los programas y proyectos que se están desarrollando en las tres funciones universitarias. En cuanto al Instituto de Psicología Social específicamente, el libro de Carmen es, de alguna manera, está como en el tramo inicial de todo esto, ¿no? Digo, despunta. En tanto, el instituto tiene 2 años de vida, de fundación, el anterior director es Joaquín Marguerite ahí, estamos empezando un segundo periodo y estamos en pleno inicio del desarrollo del instituto. Y una de los desafíos que tenemos tiene que ver justamente con el desarrollo académico. Y el desarrollo académico tiene que ver con muchas cosas, pero entre otras, ingresar a cierta modalidad de producción de conocimientos genuinos y posible de ser confrontado, debatido, conocido por otros. Por otros, en la línea de Saya, ¿no? Por otros globalmente. Hoy, por ejemplo, estuvimos trabajando sobre el lugar en la web, que va a tener una web del instituto y de la madre instituto, para el intercambio mundial, ¿no? Si nosotros planteamos que el Instituto de Psicología Social se convierta en un referente nacional e internacional, o sea, un lugar de referencia, no el centro, un lugar de referencia, debemos tener muchas producciones como la de Carmen para que se establezca algún tipo de diálogo más o menos intenso e interesante. Entonces yo creo que el libro de Carmen, uno de los elementos que me parece a mí centrales, el resto de la presentación lo van a hacer ahora los compañeros, tiene que ver con este momento que es un proceso en que Carmen cierra y abre un periodo de formación, de posgraduación. Hay producciones concretas, palpables, compartibles, que se pueden tensionar en el debate, que pueden ser evaluados por otros y que se pueden establecer este intercambio. Entonces, yo creo que esto es una de las cosas principales que abrocha o se inserta la producción de Carmen en este momento muy particular de todos nosotros. Es decir, que nos desafía a todos nosotros. Por lo menos a mí me desafía a publicar, porque yo ya tengo mi libro, entonces. No, pero nos desafía, evidentemente, cada vez que uno va abriendo a una costumbre que, si bien acá en facultad se publica, nosotros quienes andamos girando por la universidad, hay culturas diferentes en la universidad, hay inserciones diferentes, procedimientos diferentes, y hay facultades que tienen una costumbre de publicación. Nosotros creo que estamos aprendiendo, como con Carmen, a ingresar en este periodo. Y finalmente, también esta publicación de Carmen creo que tiene que ver con este momento de una discusión a veces muy rica y otra vez pobre, con respecto a la posgraduación, a las maestrías, a los doctorados, a las publicaciones, porque a veces no creo que no podemos resolver el deseo con la publicación, ¿no? Parece que van separados nuestra capacidad productiva deseante con hacer un doctorado. De hecho, a algunos compañeros sí, a otros poder transitar por estos periodos capaz de dedicar un tiempo realmente a poder producir aquello que hace años que venimos como las vacas, rumiando, pero no teníamos tragarlo, ¿no? Entonces yo creo que también el libro de Carmen ingresa en un momento muy particular, que son estos pequeños saltos que empezamos a tener hacia cierto desarrollo académico. Cuando digo cierto desarrollo académico, yo creo que el desarrollo académico no solo pasa por la maestría y el doctorado, pero creo que sí también pasa por la maestría y el doctorado. Y sobre todo por establecer esas comunicaciones con otras partes de Uruguay y con otras partes del mundo y con otras universidades, ¿no? Y evidentemente con estos lugares donde vivimos, padecemos, soñamos y disfrutamos de nuestro país, de nuestro barrio, y de nuestras organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Bueno, según Magalí, que va a presentar ahora... Después de lo que dijiste, tengo que cambiar todo. No creo que tenga algo interesante para decir. Según Magalí, no, primero hablaba yo, después Mauricio, en orden ascendente decía que era el coeficiente intelectual. Entonces, ¿quién ahora, cierra? ¿Eh? ¿Quién cierra? Cerramos. Entonces ahora va a hablar Mauricio Clavero, después habrá vos, Nati, Nati Ladino, y después va a hablar Magalí Pastorino, y finalmente supongo que Carmen va a tener que decir algo. Está todo dicho. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos.